question for you. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a este nuevo programa de Último Nivel. Disculpad el retraso, pero bueno, la Renfe no me ha dado la bienvenida hoy esta noche. Pero no es por estar triste, es porque hoy es un programón, señores. Por fin analizamos aquí en Último Nivel uno de los posibles GOTYs de este año 2010, Mass Effect 2. Naturalmente al análisis se le van a añadir un poquillo, lo digo, y noticias. Vamos a comentar un poco qué tal está la actualidad. Y naturalmente también vamos a tener que dar una sorpresita. Al final del programa la daremos, naturalmente. Y para sorpresas también vamos a dar los ganadores del concurso de Star Ocean Till the End of Time, iba a decir, madre mía. The Last Hope. Fukui asiente, ay, Fukui, madre mía, ¿cómo estoy? Freeman asiente y dice, muy bien, Sam, muy bien, ese error. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Freeman. ¿Preparados para cruzar el relé de Último Nivel? Exacto, iremos a Omega On. A Omega On. Preparadísimos, qué ganas de este análisis. La verdad, un juego de BioWare en On siempre es algo para estar pletóricos y expectantes. Y simplemente disculpar a Yuri, que no podrá estar aquí por motivos personales. La verdad es que, pobrecita, sabía que quería estar aquí. Pero bueno, un gran saludo y un abrazo. Un saludo y un abrazo desde aquí. Y a su lado, Maneo, que hoy ha sido el que ha llegado puntual. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena noche. Hoy he pillado el relé de masa para llegar hasta aquí. No como tú, te has retrasado. Sí, tío. Y nada, estaremos aquí al tanto. Ganas que había de este análisis, ganas del juego y ganas de este programa. Muchísimas ganas, sin duda. Era uno de los esperados ya desde que planteamos la temporada. Sabíamos que llegaría ese momento y así es, ha llegado. Así que nada, agarraros bien, abrochar los cinturones, que vamos a por nuestro Mass Effect hacia el final. Las noticias de la semana. We'll be right back. Vamos a empezar las noticias de la semana a golpe de punk y rock, naturalmente. Dedicar, antes de empezar este tema, Desert Rose a mi querido Lord Shepard. Tú y yo ya sabemos por qué, colega. Así pues, podemos ya empezar, chicos, ¿os parece? Venga, con una de retrasos por parte de Take-Two. Son tres noticias del tirón. Red Dead Redemption retrasado. Pues así es, cortito de... No es que se haya quedado cortito de miras o le falte cerebro, no. No es así. Se ha retrasado hasta el próximo 21 de mayo. No se sabe por qué. Se supone y siempre esperamos que es para pulir detalles del juego. Para mejoras. Pero con la cantidad de problemas que tuvieron, las quejas de las mujeres que se quejaban de que sus maridos estaban explotados y demás, hubo todo el pollo aquel. Luego Rockstar se defendió de que solo eran unos pocos. O sea, nunca sabes a ciencia cierta qué pasa de verdad, pero bueno, al parecer no ha sido un desarrollo feliz y contento. Les habrán dado vacaciones durante un tiempo, por eso lo han retrasado, ¿no? No sé, pero bueno, el juego tiene pintón, la verdad. Tiene un pintón descomunal. Oh, Dios mío, de verdad, ¿eh? Ya está, ya solo faltaría que pusieran la banda sonora de... Espera, que no lo diré. De Bonanza. No, de Bonanza, de no. Bonanza, el otro. De... Bueno, no lo diré. Bueno, bueno, de bueno, el feo y el malo, joder, el... Su puta madre, no me acuerdo el nombre. Ya te saldrá, prima. En algún momento te saldrá. Ya te saldrá si es súper famoso. Sí, lo sé, a mí tampoco me sale. Da igual, mejor corramos un tupido velo y sigamos a la siguiente noticia. Pues ahora se retrasa Mafia 2, de nuevo. Mafia 2, otro que se retrasará también, uno de los grandes esperados de este año. Y no tiene una fecha tan exacta como en Red Dead Redemption, sino que dicen que estará más o menos al cuarto trimestre del año fiscal actual, que vendría a ser... El que compone, o sea, que va de agosto a octubre de este año, el 2010. Al menos esa es la última fecha oficial que pueden dar sobre Mafia 2. L.A. Noire y Max Payne 3 también al cuarto trimestre del 2010. Ojo, comentan que serán en el cuarto trimestre fiscal. Fiscal. Vale, entonces... Que eso va del 1 de agosto de 2010 al 31 de octubre de 2010. Por ahí estará la fecha. Yo, la verdad, Max Payne 3, si tiene la pinta... ¿Qué tiene? Como de, si se... de Bruce Willis, por como mí, el... como si se va a 2011. Como si no sale. No pasa nada. Y el Noir, ese GTA también, digamos, como el Mafia de Rockstar, si lo podemos decir así... también, aparte del retraso, se ha comentado que están teniendo problemas para desarrollarlo para Xbox 360. Al parecer, solo iba a ser exclusivo de PlayStation 3, lo convirtieron en multiplataforma. Y por el tema del DVD, no acaban de tener todo el espacio suficiente o empiezan a tener algunos problemas. Y quizá se queda como exclusivo de Play 3. Eso se nota ya muchísimo, ¿eh? Ya sí. Realmente, antes era una leyenda urbana únicamente, pero hemos podido comprobar, por ejemplo, con los Final Fantasy 13, Final los Planet Fantasy, 2. Mass Effect 2, que ha venido en dos DVDs, Forza Motorsport 3 también venía en dos DVDs. Ya le vale a Microsoft la siguiente generación ponerse las pilas y un formato con buena capacidad, porque... Tampoco estoy de acuerdo, porque no podrían haber sacado un Blu-ray de lanzamiento. Hubiera sido más cara, también. Hubiera sido de 1X, es decir, hubiera leído más lento aún que el de Play 3, se la jugaron y de momento les va bien, bueno, pero ahora se nota. Sí, ahora sí que se nota, muy cierto. Siguiente noticia, Batman Arkham Asylum se reedita como GOTY e implementa el uso de las 3D. Más que el hecho de que aparezca como juego Game of the Year, donde incluirá, aparte del juego original, los packs descargables ya dentro del juego. La gracia está en que esta edición implementará el uso de las 3D, al menos en su versión para consolas, cosa que la de PC ya estaba disponible gracias a las tarjetas de Nvidia. Esta es la tecnología que tanto vimos ahora, que se llama Orbit 3D, que son las de, pues, estas tan molonas de 3D, nada de estereoscópico, es la nueva tecnología que vendrá ahora y que pretende asentarse al menos en el mercado videojueguil, ya lo está haciendo en el cine. Y nada, cualquiera que tenga las gafas o un ordenador capaz de reproducir esta nueva tecnología y obviamente una tele capaz de ello, pues sí, podrá claro. disfrutar de esto. Porque imagino que en ordenadores también hace falta una pantalla preparada un para ello. Solo monitor a 120 Hz. Ah, sí, ya está. Y el resto se encarga la tarjeta. Hay un Samsung a 120 Hz que son unos 290-300 euros. Pues está más asequible que no para teles, o sea, consolas. Sí, yo cuando retire mi monitor de tubo me pillo uno de estos. Y las gafas son unos 90-100 euros. Pues, por 400 pavos por lo tienes. Por 400 euros lo tienes. Y hay bastantes juegos, Resident Evil 5, Crysis. Ah, bien. Algunos mejor que otros, pero sí, la cosa está relativamente bien. A la espera del 26 de marzo, que es cuando está planeado el lanzamiento. Atención, grandiosa noticia. Sin duda, Steam llega a los usuarios de Mac. Valve les da de comer a los Mac, le echa unas migajas. Concretamente, en el mes de abril, aún sin determinar, Valve presentará Left 4 Dead 2, Team Fortress 2, Counter-Strike, Portal, la serie Half-Life, además de Portal 2, que se convertirá en lanzamiento simultáneo en PC y Mac. Han anunciado también una plataforma, bueno, dentro de Steam, el Steam Play, que consiste que todo usuario que posea el juego en PC a través de Steam podrá jugar desde Mac. Eso está, o sea, muy bien. No tendrás que comprártelo en Mac y en esto, sino simplemente tendrás un PC y un Mac. ¿Qué dices? Teniendo un PC, ¿para qué quieres un Mac? Pero bueno, hay gente para todo y podrás jugar en ambos. La verdad es que es una notición. O sea, está bien, está muy bien. Yo reventarle la cabeza en Team Fortress 2 a Albedo, él desde su Mac y yo desde mi PC. Ah, eso es un placer, ¿no, Freeman? Que vamos. Que bueno, no que ellos precio. Como no tienen botón derecho, no sé cómo harán zoom. Como no tienen botón derecho en el ratón. En la lenteja esa. No, pero sí. Todos ya vendrán con el nuevo ratón este que con un chasquido de dedos harán así. Sí, sí, sí. Y ya disparo a la cabeza automático. Es automático. Buah, eso es casualizado. Lo bueno es que al menos al ser todo distribución online no dependes de una compañía que tenga que hacer el port, distribuirlo en tiendas que tardan la rehostia y todo este follón. Grandiosa noticia, desde luego, para los usuarios de Mac. Y continuando con Valve, se ha anunciado el desarrollo de Portal 2, cuyo lanzamiento se va a finales de 2010, noviembre-diciembre. Valve siempre acostumbra a lanzarlos entre el 15 y el 30 de noviembre. Y bueno, se han dado bastantes detalles, como que Portal 1 fue como una especie de... Permíteme un apunto, Freeman, que tenemos una llamada. Hombre. Vamos a darle paso. Hola, buenas noches. Guten Abend. Hombre, ¿qué tal, Sander? Muy buenas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Hola. Adiós. Hola. ¿Te oyes? Sí, te oímos, sí. Sander, te oímos perfectamente. Sí, eso tira. Sí. Venga, ¿querías comentarnos algo? Es que tenía que llamar Sander por una noticita. Ahora en palmas tú, por Freeman. Coméntanos, Sander, adelante. Pues sí, se trata de esta vez la confirmación de que Fragile Dream para la semana que viene, creo recordar. Xander, tenemos problemas con tu emisión, ¿sí? Creo. Se entrecorta. Bueno, entonces vamos a dejarlo porque si no... ¿Sí? ¿Prefieres probarlo? ¿Probar si intentarlo en otra ocasión, entonces? Sí, mejor sí, porque si no... Venga. De acuerdo, pues nada, daremos la noticia la semana que viene, venga. ¿Vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Disculpa, Freeman, comentabas de Portal. Bueno, comentábamos que de los pocos detalles que se ha sabido es que se situará bastantes años después de Portal 1. Portal 1 para Valve fue como un globo sonda, no se pensaba en el exitazo que iba a tener. Y Portal 2 va a ser ya un juego desarrollado plenamente como juego, no como si fuera una especie de demo alargada. Y además tendrá cooperativo. De dos personas, lo cual pinta tremendamente bien. Y bueno, el rumor, que es rumor, nos lo sacamos nosotros de la manga porque lo vamos comentando por ahí, es que dé más detalles de que te pases Portal y te den los detalles de Half-Life Episodio 3, que hombre, ya toca. Estaría bien, ¿no? Que digan algo, van a dar 3 años y aún no ha salido el Episodio 3. Es verdad, tío. Lo grande es toda la publicidad viral que ha traído antes de la noticia oficial, desde el mismo juego de Portal, añadiendo nuevos detalles y la gente diciendo, hostia, ¿qué es esto que aún no han añadido? imágenes, sonidos que se convertían en no sé qué encriptado, vamos, una paranoia. Y al final, no oficialmente, currada, ¿eh? Al nivel del I Love Beast de Halo 2. Sí, y muy muy chulo, pero únicamente para frikis que intentan buscar siempre algo más de lo que se ve. Bueno, a la espera. No More Heroes 2 ya tiene fecha oficial. Tras el éxito de la primera parte, se confirma por parte de Namco Bandai en la segunda parte, pues No More Heroes 2 Desperate Struggle, para el 30 de abril de este mismo año. Aquí nada, pues como comentaba, distribuido por Namco, y a la espera de la versión para Xbox y PlayStation, creo que también. Sí, el propio No More Heroes, pues este. Pero no de este, del primero. Del primero, sí. Exacto. Este, esta segunda parte, que viene. A ver, otra llamada. Hola, buenas noches. Ah, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? A ver, ¿con quién hablamos? Que yo no lo sé. Con Lord, con Lord. Sí, lo sé, lo sé. ¿Qué tal, Lord? ¿Cómo estás, tío? Aquí, oyendo. Bueno, no estoy oyendo, ¿verdad? Pero aquí llamando. ¿Has oído la dedicatoria que te he echado, tío? No, pero me la contó Betel. Betel. Qué bueno. ¿Queréis comentar algo o qué? Pues Goti. ¿Goti? Claro que sí, Goti. Naturalmente. Eso tendrías que quizá debatirlo con Freeman. Por eso, no sé. No hay nada pero... que debatir. No hay nada que debatir, no. Dice. Tú si, quieres de... un... Tú si quieres debate, yo me voy a tomar un café o por ahí. ¿Vale? Ya te quedas solo ahí. Te cuento el de... spoiler de Heavy Rain. No te pongas chulo. ¡Qué amenaza, qué amenaza! Viene cargado. Sí, sí, sí. Muy viene, bien. Viene por fin alguien llama con material. Grande, no como la vez que llamó TV Boy. TV Boy es marica. Que eso, que para los que digan que el escanear planetas es... un coñazo, están muertos por dentro. ¿Qué dice? Pero eso es lo más chulo que hay. Bueno, eso Freeman creo que difiere. ¿Quién pero dice bueno, eso? Freeman. Freeman lo dice. Maldito. Yo digo que mola. luego le daremos. Vale. tú pues vas a un planeta y encuentras elementos serroabundantes y si no se te mueve algo por dentro, es que ¿sabes qué hacía tío? Yo mientras escaneaba planetas, me veía capítulos de Scraps. Entonces, mientras me iba viendo el capítulo, como total es lo mismo, a la, me iba haciendo bueno, escaneo. Oye, cada uno aprovechaba lo suyo. No iba muy a perder bien. El tiempo en eso. Hombre. Pues nada, Lorsi, partido, gracias por tu llamada y por tu vale. apunte del GOTY, que sin duda es un punto a favor. Luego veremos pues a ver sí. si entre paso y paso logro convencer a este hombre para subir la nota al 100. A ver qué tal. Vale, vale, por ¿vale? cierto. ¡GOTY! ¡GOTY! Venga, tío, un abrazo. ¿Hablamos? Ya. Hasta luego. Oye, con amor, ¿eh? Que no muerdo aquí. No, por supuesto, hombre, por supuesto. Siguiente noticia, decíamos. El nuevo sistema antipiratería de Ubisoft no acaba de cuajar. Pues a ver, dentro de que esté de moda meterse con Ubisoft, porque parece que últimamente es una moda, se lo merece, vale, que tiene, se lo merece. Vale que tiene errores, pero joder, es peor que la época de Mafia Arts. Pues al parecer Ubisoft tuvo que hacer un comunicado en el que pedía disculpas a todo aquel que no pudiera jugar a Assassin's Creed 2 y a Silent Hunter 5. Los servidores al parecer fueron atacados. Y mientras los servidores se cayeron, pues el servicio estuvo limitado durante unas cuantas horas. A ver, hay que decir que el nuevo sistema antipiratería se basa en que tienes que estar conectado constantemente y si dejas de estar conectado, pues dejas de jugar. Este sistema, que no ha gustado a mucha gente, que yo la verdad es que puedo entender que haya gente que se queje, pero no sé, casi todo el mundo se pasa el 100% conectado a internet. Nunca deja de estar normalmente conectado. Sí, pero claro, si el problema es que se les caen los servidores a Ubi o tienen un ataque, claro, pues claro, es que eso es un marrón. Pero en este caso, pues tuvieron ese problema. No obstante, también hay que decir que según Ubisoft no hay ninguna versión craqueada del juego que funcione plenamente bien. O sea, que en parte, por un lado, sufren las quejas de muchos usuarios. Y por otra les ha funcionado. Pero el por tema. Otro, quizá están disminuyendo la piratería. Esos datos, no obstante, los tiene Ubi. Pero yo voto. O sea, yo estoy a favor de este tipo de. A ver, el debate. De medidas, viene, todo lo que sea antipiratería. Por supuesto, el debate viene es que siempre el que está pringando y el al que le joden cuando ocurre algo que falla en esos sistemas es al jugador que ha comprado el juego original. Mientras que los que le han craqueado. Se rascan los huevos, se descargan y ya está. Me parece bien que pongan sus sistemas anticopia, pero llega a ser muy, muy bestia que pero bueno, Half-Life 2 también recibió críticas cuando solo lo podías jugar con Steam. Es verdad. Todo el mundo rajó de ellas y ahora ¿quién se acuerda de eso? O sea, nadie. Y Half-Life 2 no se pirateó, se pirateó Halo 2 en aquel momento y Half-Life 2 llegó el 16 y aún nadie lo había jugado y no estaba para descargar en ningún lado. Le damos tiempo, es un sistema nuevo hasta que puedan solventar cualquier duda y tenerlo todo listo. A ver si lo solucionan rápidamente. La desarrolladora Thing pende de un hilo. Pues Thing, la que está detrás de Little King Story y Hotel Dusk, ha declarado hace poco que está en bancarrota, con unas deudas que llegan a los 256 millones de yenes, al menos según como indican las fuentes. Aparte de la mala noticia, al menos lo que esperamos de Last Windows, que vendría a ser la secuela de Hotel Dusk, sí que saldrá a la venta y que está en proceso de traducción en estos instantes. Veremos, seguiremos el rastro a ver qué les ocurre si salen de este charco de agua. Desde el charco, 256 millones creo que es más un océano para ellos, pero bueno, veremos si al final salen a flote. ¡25 millones! Es el total de jugadores únicos que le han dado al multi de Modern Warfare 2. Ahí es poco, Freeman. ¿Qué es decirle tú a esos 25 millones de usuarios únicos? Pues son suma de las tres versiones del juego. La de 360 ha sido la más jugada, cerca de PlayStation 3, y en tercer lugar se situaría la de PC. Pues para que luego no salgan en los premios, ¿eh? Me cachis en la mano. ¿Qué crees? ¿Ha pasado? ¿Eh? Me cachis en la mano. ¿Eh? Ahí va la hostia, pues. Tendremos que rehacer los premios, ¿eh? Si es que... Pues nada, no, noticia más que nada que realmente han dado latigazo ahí. Y nada, interesante, 25 millones de jugadores en total. Únicos, por cierto, es decir, no se repiten por jugadas, sino por jugadores únicos. Pues ahí están. También hablando de Infinity War, hay que decir que últimamente han tenido bastantes problemas, ya sé se conoce. Rencillas internas, cosillas así. Sí, pero también han tenido tiempo para reflexionar diciendo que los videojuegos en los últimos años van a beneficiar a la industria cinematográfica. Al parecer, títulos como, según ellos, como Modern Warfare 2 o Grand Theft Auto, han cambiado la percepción que la gente tenía de la industria del videojuego y que eso repercutirá positivamente en la industria cinematográfica. ¿Qué digo yo? No te jodes, 60 millones de presupuesto de Modern Warfare 2 y 100 millones de GTA, pues claro, teniendo las películas que valen eso y más, no me extraña que influya. Venga, sí, venga, vamos a gastar. Es que, ¿quién puede competir con un Modern Warfare 2? Muy poco. O sea, muy estos pocos. Dos, tienes estos dos, pero luego tienes a Lao Thing, Ensemble Studios y un porrón más, que tienen que entrar en bancarrota porque, ¿qué? No pueden competir con ni siquiera 10 millones de dólares. Y luego ves a Sega ahí haciéndote un Bayonetta, sufriéndolo con 10 millones de dólares. Y que te sale un producto redondo. Venga, hombre. Entra en vigor la ley que prohíbe los videojuegos violentos en Venezuela. Ya es un hecho, señores. Mala noticia, desgraciada noticia, la que ya comentamos hace tiempo, donde se comentaba que el gobierno venezolano tenía la idea de implementar esta ley donde prohibían los videojuegos violentos. Faltaba que dieran la aprobación y ahora sí, Hugo Chávez ha dicho, sí señores, adelante con esta aprobación. Así pues, en definitiva, vender, importar, manufacturar, alquilar o distribuir videojuegos supone violentos, ¿no? Videojuegos violentos, perdona, supone una pena de hasta 5 años de cárcel. Me parece muy fuerte. Como si fuera droga. Es que es muy fuerte. Y posesión y promoción de estos materiales, el encarcelamiento y una multaca, sí, bueno, del 15. Que lo he visto será de millones, porque a este ritmo. No sé, me parece muy triste, fuerte. Muy triste. No sé, me gustaría ver cuánto les cae ahí por una violación o algo así, ¿sabes? Un poco comparar, cotejar datos, porque a mí me resultaría seguramente alarmante al hacer esa comparación. Los problemas de stock de PlayStation 3 en Estados Unidos se alargarán más de lo esperado. Ups. Al parecer, pues, al empezar el año, la que está dando realmente el golpe fuerte, al menos en este mes de febrero, es PlayStation 3. introduciendo ya el precio reducido que venía desde Navidades. Es que tampoco es para menos, ¿eh? Entre la bajada de precio y lo que ha salido y saldrá, es normal. Ahí está, la gente la pica el gusanillo porque cree que este es el momento para adquirir una PlayStation 3 y ante la gran demanda, pues en Estados Unidos se han quedado pues fuera de stock. Y Patrick Sable, director de comunicación de Sony Entertainment, pues comunica que habrá de momento más falta de stock debidamente a esto precisamente: Heavy Rain, Bioshock 2, la Final Fantasy 13 y el próximo God of War 3, que ya está la gente ahí ansiosa para adquirirlo. Son razones para... ¿El qué, para Freeman? Vaya pintón, o sea, lo de que es un cuadro en movimiento, lo que dijeron, se acerca, ¿eh? Vamos, ¿qué te ha puesto, no, Freeman? Gráficamente sí. ¿El qué, de qué gráficamente hablamos? Sí, a mí el juego me da igual. ¿De sí, qué a hablamos? mí también. De God of War. De God of War. O sea, como sea como el Chain of Olympus, yo lo dejo a la mitad. Pero gráficamente es acojonante. Interesantísima oferta de trabajo en Quantic Dreams. Pues David Cage y compañía, tras el lanzamiento y compañía, sí, tras el lanzamiento de Heavy Rain, han desvelado una interesante oferta de trabajo. La desarrolladora Gala se encuentra en pleno proceso de selección de personal bajo el perfil de desarrollador con experiencia en el campo online, en motores gráficos y en MMO, además de en consolas como PlayStation 3 y 360. Esto es muy fuerte, ¿eh? Maravilla. Es muy fuerte. ¿Qué tendrán en mente esta gente? No lo sé. Un Sims de verdad. Un Sims de verdad. O sea, de verdad me refiero a adulto y no para niñas y demás cosas. Bueno, o sea, un Still Life serio. Sí. Second Life. Eso, Still Life, he dicho. Still Life es la aventura gráfica en PC. Sí, es verdad. Second Life, gracias, Maneo, por yo la me confundo. Corrección. Eso, sí. La parte adulta de Second Life es que aparecen penes, más que nada, porque es lo mismo. Sí, bueno, ¿no? En Sport también. Si es que... Madre mía. A la gente le das un editor y ya está, solo sabe hacer eso. Sí. ¡Tetas! Tenía que salir. Claro. Mafia 2 tendrá unas 15 horas de duración y estará doblado al castellano. No sé si... Yo creo que ambas cosas son malas noticias para mí, pero bueno. Sí, comenta Denby Gris, el productor de Mafia 2, donde se le ve así como contentillo y tal, y dice que implementará muchos idiomas que están en proceso de doblaje y que el juego pues vendría a durar unas 15 horas. Pero oye, eso no me gusta, ¿eh? Es que es lo que te he dicho yo. 15 horas no me gusta un pelo. 15 horas para un juego estilo Grand Theft Auto, claro. O sea, con libertad y tal. 15 horas es un churro, tío. O sea, es un... Estoy empezando a conocer el juego y disfrutándolo, ¿sabes? Sí. No sé, yo no lo veo muy de esto, ¿eh, señores? También los trailers he visto, excepto uno que salió que era increíble. Lo demás, demasiado tiroteo. Bueno, no sé, habrá que ver. Veremos. Sigue, Maneo, perdona. No, simplemente pretende este señor, bueno, pretende la compañía implementar pues todas estas horas, todos los personajes, los diálogos, todo en un mismo disco, lo cual de momento van bien, pero claro, van bien en esas cortas 15 horas que repetimos, para un open world como podría ser Mafia 2 quizás sabe a poco, pero veremos si realmente son 15 horas directas o se pueden alargar mucho más con las misiones secundarias, que es lo que interesa. Es que claro, tú calcula 15 horas, ¿vale? Pon que hay, no sé, pon que hay 2 horas de doblaje, de guión. Eso te deja 13 horas de juego. Pon una hora de tutorial, son 11 juegos, o sea, 12 horas de juego. Señores, no sé, que sea es un Dead Space, vale, pero un Mafia 2... Lo del doblaje no me preocupa, porque el primero era un doblaje acojonante. Ya, pero Freeman, con el tiempo creo que esos doblajes se han ido perdiendo, tío. Sí. Al menos es lo que yo opino. Sí, no, también. ¿Sabes? O sea, no sé. Se han acomodado mucho en ese sentido o están usando siempre el mismo casting. O tienen poco dinero para ello. No sé, el otro día me puse a jugar a la demo del Just Cause, de Just Cause 2. ¿Eh? El Just Cause 2. Just Cause. El Just Cause. El Just Cause, exacto. Tremendo, ¿eh? Es que es brutal. Es lo brutal. Que no fue Mercenarios 2. Exactamente. Y, coño, en el doblaje está la que dobla siempre a todas y tal, y con el mismo tono, es que ni siquiera intenta hacer un acting sí, diferente, cierto, ¿sabes? Cierto. La que lo contrata a él. ¿Hiciste lo de disparar a una bombona y lanzar el cable a la bombona y ver si elevas con ella? No me salió, pero lo vi luego en un vídeo. Qué bueno, que no sé, veremos el doblaje. Bueno, no sé. Y última noticia, señores. Vamos a dar los ganadores del concurso del Star Ocean The Last Hope, versión internacional para PlayStation 3, que ha durado 2 semanas y que era tan fácil como responder a la siguiente pregunta. ¿Con qué idiomas de audio viene el juego aquí en España? No recuerdo las respuestas, no recuerdo las opciones porque no las tengo aquí. Muy bien. Yo iba a decir, yo no lo sé cuáles son. Pero sí tenemos la respuesta, ¿vale? Que era español. De audio. Ay, mía, que me he confundido. Sí, me he confundido. Me he confundido. Idiomas de audio. Idiomas de audio, exacto. Inglés y japonés. Y japonés. Que era la respuesta C. Exactamente. Vale. Ha habido gente que ha fallado y que ha respondido que era francés y japonés. Ha sido el único fallo común que ha tenido todo el mundo. Me ha hecho gracia que la gente dijera, pues oye, pues sí, en francés. Pero bueno, oye, que ha habido muchísima participación, me ha gustado mucho, me ha alegrado mucho la participación que ha habido con este concurso. Ha habido cerca de unas 200 participaciones más o menos, lo cual está muy bien. Sí, sí. Y creo que el 75% 80 ha sido a aciertos. Ah, sí, exacto. Más un 20% restante de errores. Venga, uno cada uno, Maneo, empieza. Muy bien, pues de los 5 juegos que se sorteaban, el primer ganador va para Fernando Roldán en foro llamado Ovetus. El siguiente es para un forero, señores, para Sergio Sánchez, alias Me Sobra el Dinero, no sé por qué me ha tocado, Caparzo. Eso es. O sea, es con todos los respetos, no, sé Caparzo, supuesto, pero con supuesto. La cantidad de juegos que te compras al mes y baila toca. Para que veáis que el juego, o sea, sí, es sorteo. Sí, ha sido sorteo total. Sí. Siguiente. Diana Peña en el foro Inilla, otro regalazo que se lleva. Y atención, porque otro forero, y este me ha hecho muchísima ilusión. Le ha tocado a Rafael López, aka TX26. Ahí estamos. Muy bien. Y por último, quinto y último premio, para Pablo del Pozo, Dres, también un habitual del foro. Pues muy bien, oye, felicidades por estos juegos que os ha tocado. Los mandaremos a lo largo de la semana, supongo que mañana o viernes me acercaré a correos y os lo mando. Y nada, cuando lo lleguéis a disfrutarlo y cualquier dudilla, ya sabéis, aquí tenéis a Tito Sam para comentar el juego. Sí, porque yo lo flamearé. Sí, está claro. Y llegado a este punto, ya hacemos una breve pausa y encauzamos el siguiente apartado del programa con un Porque Yo Lo Digo. Porque yo lo digo. Estamos ya de vuelta, señores, y vamos a encazar este Porque Yo Lo Digo a manos del señor Freeman, ya que vienes aquí y que Yuri no ha podido aportar su Porque Yo Lo Digo, que reservamos porque tenía muy buena pinta para un futuro programa. Eres tú quien le coge el Así testigo es. Y traes otro Porque Yo Lo Digo. Un Porque Yo Lo Digo improvisado que hemos decidido hace escasas horas, porque vamos a hablar de un juego que personalmente tengo muy fresco y creo que hablar 5 minutitos de él va a venir tremendamente bien para que la gente tenga una idea. Estamos hablando de Battlefield Bad Company 2, un juego que es la continuación de esta vertiente de la saga Battlefield, Ya sabéis que salió Battlefield Bad Company para consolas, dejando de lado PC, no sé si conocen las razones. Y fue un juego que sentó muy bien, con un sabor muy fresco, sobre muy todo divertido, por el humor sí. que tenía lo que era la compañía Bad Company, la verdad, toda la destrucción de escenarios y esa variedad. Sentó tremendamente bien. Yo la verdad es que me lo tengo que pasar porque lo dejé a la mitad y la verdad es una pena porque es que las primeras horas están muy bien. Entonces, viene este Bad Company 2 precedido también de muy buena expectación porque sale también en PC y la saga Battlefield en PC es tremendamente conocida y avalada. Hombre, es un referente desde hace ya varios años, sobre todo en multijugador. Aunque muchas veces se le llame Battlefield por la cantidad de bugs, sobre todo el 2 al principio cuando salió, la verdad es que es un gran referente y en este caso yo es de la versión que voy a hablar, de la de PC. Empezando por la campaña y sobre todo teniendo en cuenta que al menos las primeras horas me han dejado un cierto sabor amargo. Hay que seguir ahondando en él y lo tendréis en el análisis que haremos del juego. Pero la verdad es que falla algo. Es como que se ha Call of Duty-zado. En el sentido de que... Vaya. Bad Company tenías mucha libertad, podías coger los vehículos, podías afrontar de diferentes maneras varias acciones, y aquí también, pero si en el primero tenías quizá un gran pueblo por el cual podías acceder unas 3-4 caminos, 3-4 calles, aquí pues quizá está limitado a 2. Maneo, o sea, estaba sintiendo a lo que Freeman estaba diciendo. No, yo creo que era algo que el 1 no vendió, no tuvo tanto éxito como los típicos Call of Duty. Bueno, sí, el primero en una semana ha vendido lo que el primero en 5, creo, aproximadamente. Y han decidido simplemente llevar este lado más, más Call of Duty para que la gente pues le dé una oportunidad a este juego, precisamente como no como competidor directo a Modern Warfare 2, sino como una opción tras acabarse Modern Warfare 2 que pueda estar muy bien y que le pueda gustar. Ojo, el juego se ve muy bien a nivel de destrucción, han añadido el destrucción 2.0, pero que bueno, se agradece también sobre todo por lo divertido que es. Me están disparando, no les apunto bien, meto una granada, me cargo la pared y ya los tengo libres para cargarlo. Creo que era algo muy divertido. Ya en el primero el motor, el Frostbite, te daba muchísima diversión a la hora de... Ostras, me persigue un tanque, me escondo en el edificio, las narices, te peta el edificio, tienes que ir cambiándote de posición. Era la grandeza de este juego. Eso, hablando de la campaña, yo la verdad es lo que menos he tocado, porque de donde de verdad he encontrado un juegazo es en el multi, brutal, es duda. En el multijugador. Ojo, estamos hablando en un porque yo lo digo desde una vertiente de novato en el multijugador de Battlefield. De hecho, o sea, si me preguntáis referencias con el 2, preguntadle a Fukui, que es él se lo mamó realmente, porque yo en Battlefield toqué el Vietnam, el multijugador y poquito, y el 2, yo el primero, poquito. Yo el primero que toqué y poco más. Entonces, hombre, de toda la saga Battlefield, esta ha sido la más limitada, pero se entiende que al ser un título completamente distinto no hay que compararlo directamente con los que han salido en PC, sino más bien con los que salieron en consola. Sería lo justo. Es probable. Aún así, y obviando la cantidad de problemas que está teniendo PC para poder conectarte, han reseteado servidores y mucha gente ha perdido amigos. Hostia. Que los tenía. O sea, está teniendo muchos problemas porque ha superado un 400% las expectativas que tenían. Eso, ¿vale? Eso es bueno. Una burrada. Pero la verdad es que se hace tremendamente divertido, aparte de los 4 personajes que puedes elegir de asalto francotirador, médico y no me acuerdo del cuarto, lo siento. La cantidad de vehículos que puedes hacer, coger el modo asalto y el modo conquista, las patrullas, los puntos que te dan tanto de tu vertiente, de tu especialidad. Pues es decir, si te estás cargando a todo el mundo como francotirador, te dan puntos de francotirador que te permiten tener mejores mirillas, mejores armas, más protecciones. Luego también al coger vehículos, si te los cargas como... Con el vehículo también te dan puntos de eso. O sea, tienes unas estadísticas que mola un montón llenar. Los medallones al final de partida, yo que sé, 7 disparos a la cabeza seguidos, pues te dan puntos que van subiendo, vas consiguiendo en rangos. Y la verdad es que ese pique rolero, entre comillas, se agradece muchísimo. Ya se ha visto en otros multis, no es nada nuevo. Pero la verdad es que es una pasada y sobre todo, y yo hablo desde mi experiencia y muy personal, que esto no es un análisis, lo increíble que es jugar con el francotirador. Sí. O sea, es para mí el multijugador de Battlefield es un poco como Project Gotham Racing, ¿vale? No llega a un Red Orquesta, a un Operation Flashpoint, un de simulación, o un Arma 2, pero tiene ese toque entre arcade, balística, es decir, cuando tienes a un tío muy lejos, no le puedes disparar en la cabeza, tienes que apuntar unos metros por encima suyo para que la bala, que la ves, haga la trayectoria y le dé en la cabeza. Sí, además, algo que a mí me ha alucinado personalmente es la gran distancia de dibujo, la gran magnitud de los escenarios. Sí, son enormes. Que son puedes enormes. Estar tú en una colina apostado con el rifle francotirador a la espera de que un vehículo lejano salga detrás de un edificio, porque sabes que se va quizá a repostar con sus compañeros en un edificio cercano. Y es que lo ves de lejos y si quitas la mirilla, es que no ves un pimiento. Es alucinante en ese sentido, ¿no? Además es muy democrático, porque sobre todo eso, por mucho que hagas de camper, por muy bueno que seas escondiendo un lugar de esconderte, siempre habrá un helicóptero, siempre habrá un tanque, siempre habrá el tío que te viene por detrás y a cuchillazo. O sea, las categorías están bastante bien compensadas. Y yo la verdad es que estoy disfrutando increíblemente en ratos de media hora, partidas puntuales. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto de un multijugador. Sí, va muy bien para coger media horita, desahogarse un rato y... ¡Ojo! Que te puedes pasar tres horas. Hombre, claro, si encima ya juegas en pandilla, ya alucina. O sea, quedadas serias. En un modo conquista, eso de tener que poner la bomba, esperar a que explote, vienen los otros a intentar desactivarla y demás. O sea, se hace muy divertido. Ojo, no es nada nuevo que no se haya visto en otro multijugador, pero el conjunto... Si hace tiempo que no tocabas un multijugador, puede ser un buen muy bueno de afrontar. Ojo, en el análisis ya profundizaremos en comparaciones con otros multis. Aquí es simplemente que al menos los primeros momentos y en general todo el mundo que lo está probando, la primera impresión está siendo positiva como juego, no tanto como la experiencia, que tiene muchos problemas por el tema de conexiones. Bueno, pero eso es algo que a la larga, bueno, a medio plazo se va a solucionar, teniendo en cuenta que las expectativas, como comentabas, han sido, vamos, el 400% de lo que tenía pensado Electronic Arts, que claro, es que es normal, es inevitable, es un factor informático, no tiene más. Pero de verdad, pero ojo, pillar los prismáticos con el francotirador y lanzar una de esto de morteros, o sea, una lluvia de bombas a un tanque cuando te está intentando cazar, ¡buah! O dejarlos como en Gears of War, por aquí va a pasar el tanque, calculo qué tal, vale, lanzo el mortero y a ver, cuando pasa se la come, ¡zaca! Y se lo come, es increíble. O sea, yo disfruto muchísimo con estos detallitos y no he probado los de asalto y el médico, es que ni lo he tocado, ¿eh? Yo directamente a... No, porque te identificas directamente con ese perfil y lo disfrutas al máximo. Es una maravilla, se disfruta mucho. Es lo que haría yo también, o sea, en ese sentido, indudablemente. Creo que hasta aquí la gente ya se puede hacer una idea de lo que ofrece este Bad Company 2. De verdad que es muy buena opción. No tanto así la campaña, veremos cómo avanza, pero al menos los primeros momentos, viniendo del anterior, algo chirría. Veremos si realmente estoy equivocado o no más adelante, pero el multijugador vale mucho la pena. Hacemos entonces otra breve pausa y volvemos ya para encauzar el peso pesado de esta noche, el análisis de Mass Effect 2. Análisis de la semana. Mass Effect 2. Y sonando de fondo, The Elusive Man, tema compuesto como toda la banda sonora por Jack Wall. ¡Que le dimos la mano! ¿Qué? ¿Y tenemos un autógrafo? ¡Sí! Oh. Empezamos este análisis de Mass Effect 2. Os cedo el testigo, señores. Es difícil. ¡Gotti! Ya está. Nos podemos ir, ¿no? Ya, señores, ya lo hemos dicho. Bueno, venga, bienvenidos al análisis del Imperio Contraataca. Bienvenidos al análisis del Imperio Contraataca, exactamente. Así es, la verdad es que el símil no es para nada negativo, no es de lanzar una puya no, ni a Star Wars ni a BioWare. No es peyorativo el símil. Pero con Mass Effect 2, BioWare la verdad es que creo que ha hecho su juego más redondo en conjunto. Es algo brutal la calidad que tienen estos tíos para hacer juegos redondos, con sus más y sus menos, sus por errores supuesto, por supuesto. Y sus puntos increíblemente positivos. Pero hablamos positivos. De mirando en perspectiva. Pero como conjunto, lo que decía, para alguien que nadie no haya jugado, o sea, lo que decía el director de BioWare, para alguien que no haya jugado nunca a un juego de BioWare, empezar con Mass Effect 2 es la mejor forma. Y creo que tenía toda la razón. Independientemente de los fans de Baldur's Gate, Dragon Age y etcétera. Lo han hecho otra vez. Han conseguido un juego espectacular de cabo a rabo. Sí, sí, sí, del primer minuto, con esos 15 primeros minutos iniciales brutales, que son la puta paja, pero alucinantes, de los comienzos más increíbles que he visto yo personalmente en la historia de los videojuegos, y me quedo tan ancho y diciendo eso. Súper bien rodado, aparte con toda la temática de guión que ya tiene de por sí exactamente, detrás. Exactamente, sí. Y sobre todo porque Mass Effect 2 lo tenía muy difícil viniendo de una historia como del 1, ¿cómo empiezas una segunda parte? Pues lo hacen, tío. Pues lo hacen. Lo hacen. Y es y encima, ¡oh, Dios! Y encima estás levantado del asiento y sí, es, sí, madre sí, mía, sí, ¿cómo sí, lo habéis hecho? Tiene sentido, te lo crees, es coherente. No es, yo qué sé, no es como el inicio de Gothic 2, que dice, venga, hombre. No es ninguna flipada, o sea, está todo sumado, calculado, o sea, la ecuación tiene un resultado perfecto, redondo, algo que matemáticamente no sería posible prácticamente. Ellos lo hacen con un videojuego, tío, con unos 15 minutos iniciales de decir... Han sabido representar una nueva historia o un punto de vista completamente distinto a lo que ya teníamos en Mass Effect 1. Exacto, un punto de inflexión a lo que teníamos, pero sin perder lo que teníamos. Exacto, por supuesto. No es una continuación, por así decirlo, es continuación, pero la historia cambia de tal manera que te vuelve a llamar y te vuelve a crear esas dudas de cómo evolucionará esta historia, cómo evolucionarán todos los personajes. Con lo cual acabas sumando 1 y 2 y habrá 3. O sea, es que va a ser eso, ¿sabes? O sea, lo han hecho de tal forma que sabes perfectamente que la primera parte no puede subsistir sin la segunda para que haya una tercera. Es así. Pero, y ya que estamos comentando y como de guión, vamos a explicar la manera nada. De contarlo, porque no vamos sí. a nada. Desvelar cero. Nada. Patatero. Sí que... Por cierto, ¿el primero acababa qué? Viniendo del primero, del final de la historia brutal, una de las mejores historias de ciencia ficción que se puede ver en un videojuego, era muy difícil empezar el 2. Y la verdad es que el 2 en sí no queda ni como un Imperio Contraataca ni como un Las Dos Torres. Queda, a mi modo de ver, y lo bueno es que aquí vamos a tener dos visiones, porque es algo muy personal y hablamos de cómo afecta la historia a la gente, se queda en un prólogo de Mass Effect 3. Desde mi punto de vista, se divide, se ramifica toda la historia de una manera bestial, sí, todo sí, hay que sí, decirlo, sin duda. O sea, acojonante. Pero digamos que lo que es la trama principal, el hilo que mueve lo que es el mundo de Mass Effect, se queda algo diluido. Queda un poco suspendido, un poco en stand-by. Muy a lo Dragon Age, sí. De hasta así. Que tú no hagas nada, la cosa no avanza. Que ojo, hay un momento acojonante de que sigue avanza sin que tú hagas nada, que es brutal, inesperado e increíblemente bien hecho. Qué difícil es hablar de... Sí, lo sé. O sea, es que no se puede decir nada. Es que... es un coñazo. Deberíamos hacer un spoiler program y ya está. Sí, tío. O sea, o pensar solo... cómo a veces, yo que sé, inventar los nombres y las cosas. Pero ahora, y las no, situaciones. Porque aquí sería demasiado sí, es, difícil. Es que aquí no se puede hacer. Diríamos demasiado, tío. Y más viniendo del uno, es que... Ahí está. Bueno, lo que sí que hay que reconocer es que Mass Effect 2 ha mejorado muchas cosas a nivel de guión. Que el Mass Effect 1 no tenía, obviando que la trama principal se queda algo diluido, sí. Ha mejorado secundarios. Exacto. O sea, tienen muchísimo más cuerpo, un mayor background, toman mayor partido, no solo en las decisiones que tú tomarás con ellos a lo largo del juego, sino mayor implicación también contigo y entre ellos. O sea, realmente se crea un equipo. Un equipo, o sea, que va a decidir el futuro de la galaxia. Eso es Mass Effect 2. Ahí está la importancia de prólogo de Mass Effect 3. Los secundarios han cogido un papel, excepto en el 1, que 2 o 3 tenían un poco de importancia y los demás quedan un poco diluidos. Aquí, con todas las misiones de reclutamiento y fidelidad, que las hay, esto no es ningún spoiler, señores. No, que va para nada. Se gana, hay cada misión, pero hay cada pero misión. Pero cada misión. Pero hay un personaje. Tan bien escritos esas historias, tan bien narradas. De verdad, el nivel del, lo decimos así, del sol, ¿vale? Vale. No, es brutal. En diseño, en temática, en guión, en cómo lo cuentan. De verdad, es descomunal. Descomunal. Y así es, una tras otra. O sea, te vas quedando prácticamente sin aire. Intentas lanzar bocanadas de aire porque sientes una presión en el pecho de tal flipe. Con cada historia que descubres, que dices, es un nova más. Y además, para rizar el rizo, BioWare va y dice, oye, que si habías jugado a Mass Effect 1, puedes trasladar las partidas de Mass Effect 1 al 2, conservar tu personaje y lo que habías hecho en el 1... Para que haya ciertas consecuencias de esas decisiones. Y no solo 5 o 6 que son básicas, que eso crean ya una base en el juego, sino personajes que encontraste una vez... Que quizá hablaste con ellos dos veces. Vuelven a aparecer, están ahí y recuerdan esa conversación, recuerdan la decisión que tomaste. Por ejemplo, hay gente que quizá la trataste mal, ¿vale? Y hiciste, pues, en plan de maldad, le mandaste a la mierda, o le pegaste, o yo qué sé, ¿vale? Opciones. Lo que sea. Que ahora te lo encuentras y si, por ejemplo, fuiste malo con él, es un acabao, medio drogadicto, hecho polvo, mira, por tu que culpa te pide ayuda por tu culpa. Sí, pues como estas, hay un montón incluso de misiones que no te esperas. No, en absoluto. Que tú vas a un planeta y de repente te dicen, hey, oye, que te giras y dices, ahí va la hostia, tú eres... Y ahí tienes una pequeña, quizá mini misión, que en algún caso hay, o simplemente... Son conversaciones un poco, que te añaden sí. datos y que te esbozan, no una sonrisa, no, o sea, es que te levantas y aplaudes diciendo, pero qué grandes que hayan tenido en cuenta este detalle y hayan tomado tiempo para escribir unas líneas de algo tan nimio que si no hubiera estado tampoco hubiera notado su ausencia. Que pero al no estar, te encuentras, a veces. Lo grandificas. De verdad, o sea, hay detalles. A mí la continuación de la misión de la nieve de Mass Effect 1 me pareció sublime, o sea, ¿sí? De verdad, me gustó mucho porque es algo que esperabas saber cómo continúa. Esto a nivel de cómo está contado, ya decimos, o sea, un empaque bestial, una resolución final épica, increíblemente... Con tres últimos planos alucinantes, acabando con la banda sonora por lo grande, coincidiendo el timing de los final. Planos con... ¡Oh! El tema final es tema goti, o sea, es tema temón goti, del absoluto, año, o sea, absoluto. Verdad, es acojonante. En serio, tiene un par de momentos épicos, avalados sobre todo por otra de las mejoras de Mass Effect 2, y creo que ya podemos pasar con el tema gráficos, que son las FMVs. Sí, la narrativa de las FMVs, el montaje y la dirección han mejorado horrores. Vamos, es que pero es... muchísimo han mejorado. Dejan en pañales al plano contra plano que prácticamente tenías solo en Mass Effect 1. Es que es una generación, es como si hubiera pasado una generación de, sí, sí, sí. de por medio. Además, lo que han hecho bien es, en vez de Mass Effect 1, que lo que utilizaban era el motor, directamente aquí utilizan el motor, pero grabadas. Exacto. Entonces, lo que te muestran es un vídeo con el motor del juego mejorado y aprovechado como simplemente utilizan. Entonces, claro, por ejemplo, las escenas de la nave, que en Mass Effect 1 estaban bien... Aquí son acojonantes. Aquí son alucinantes, aquí sí. Aquí son rollo Ace Combat. Sí, sí, no sí, sí, sí, es una pasada. Es que de verdad es un... Pero que estás en el asiento y tú... ¡Y sigue! ¡Vamos, vamos! ¡No quiero jugar! ¡Quita! ¡Sigue mostrándome el vídeo! ¡Y esquiva! ¡Y ojo! ¡Y no sé qué! Y es bárbaro, es bárbaro. De verdad, o sea... Y además viniendo de BioWare, que no es que... No se suele en aquello rizar que, mucho, que ves las de Dragon Age y dices... Bueno... Pero... Pero aquí se han salido. Creo que lo habrán pedido otra empresa o algo. No sé si lo han hecho ellos. Quizás lo han tomado en serio. Yo lo siento, pero las de Dragon Age son una patata comparado sí, sí, con sí, esto, sí. totalmente. O sea, las de patata es como cuando jugabas a los Playmobil, ¿sabes? Sí, sí. Que era, oh, sí. te quiero mucho, oh, sí, oh. Las cosas como son. Pero bueno, el salto se nota. en estos vídeos. Y no solo en la dirección y en el montaje, se nota también en el perfilado gráfico, que ha acabado también aquello rizar un poco lo que tenían que rizar, porque había cosas gráficas del 1 a mejorar, Freeman. Sí, sobre todo el tema de carga. Sobre todo. De texturas. Que ya por fin... Yo ya no lo he visto. No, yo tampoco. Inexistente, totalmente. Inexistente. O sea, el haber dividido el juego en dos DVDs para evitar la sobrecarga de texturas y para evitar la compresión de las mismas, ha funcionado al 100%. O sea, es magnífico. Dos DVDs, incluso en la versión de PC tiene dos discos de instalación. O sea, realmente sí, hablamos que ocurra solo en consolas. Y lo que ha mejorado también, no obviamente las cargas, sino que el detallado, el detalle de los personajes ha mejorado una barbaridad. O sea, ahora sí, los contraplanos de los diálogos realmente da gusto verlos. No creo que notas un granulado en la piel muy, muy tosca, sino realmente, y creo que el mejor diseño que he visto, ya aluciné en el primero, pero aquí lo han mejorado, es el de los Krogan. El nivel de detalle. Es una pasada. Puntilloso es. El Krogan, bueno. El Krogan es increíble. Y el nuevo. Sí, y no Zane. Me acuerdo cómo es la. Zane, la raza. Te llamabas, ¿no? Zane es el asesino. El sí, verde. Sí, el verde. Es acojonante también. El diseño es brutal. Con el doble párpado que tienen los ojos, por ejemplo. Es que son detalles hasta el último detalle, valga la redundancia. Pero es que aquí ya entramos en que el tema de Mass Effect 2 es que el apartado gráfico más sólido, mejorado, con mejores texturas, mejor iluminación y demás, está en segundo plano. Sí, exacto, es lo menos importante. Porque aquí lo importante es lo que ya era importante en el 1, que es la coherencia del mundo. Es que yo no he visto un juego con tanta coherencia. Metroid 2 Echoes, ¿sabes? Me acuerdo que un día que lo comentamos en el especial Metroid era del sentido que tienen esos mundos con el alrededor. Mass Effect igual. Sí. Tanto por fisiología de razas como a la vez sus entornos. Ha creado una serie de religiones, de personajes, de mundos que realmente... Visitar un mundo supone visitar toda una nueva experiencia, salir de ese planeta, incluso quieres terminarte todo lo que puedas encontrar allí para salir y decir, hostia, lo he visto todo, pasamos al siguiente planeta, ¿qué es lo que nos encontraremos? ¿Qué razas? ¿Quién está viviendo allí? Y además, toda la recolección de datos que ya pasaba en el 1 de cada planeta, toda la información, que si la gravedad... Que sí, en el códice. El códice, aquí también lo tienes, las mismas del 1 y ahora con todas las novedades, los nuevos planetas, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado durante los últimos 1000 años en ese planeta? Muy bueno, es brutal porque te ayuda a introducirte muchísimo más en la historia. A nivel técnico y a nivel de guión, pero el técnico es que se nota tantísimo. De verdad, o sea, yo hay escenarios, incluso las misiones secundarias, que por fin ahora se eliminó el Mako, el Jeep este, y ahora ya no tienes que explorar los planetas, sino que simplemente caes a un pequeño mapita donde se desarrolla la misión. Hay cada uno, desde playas a montañas nevadas a una nave encastada en la montaña que está a punto de caerse, una nave espacial acojonante. Hay niveles, pero es que es descomunal en grandeza, en distancia de dibujado, en calidad de este dibujado. La ciudad rollo... No me acuerdo cómo se llaman... Star Wars, episodio 2... Ilium. La ciudad Ilium. ¿Es Ilium? Sí. Donde te encuentras a tu querida Sari. Sí. Vale. No, es increíble. No, Ilium, Omega también, que da referencia Omega es muy a Blade Runner total. Sí, 100%. Sí, es Blade Runner total. O sea, de verdad, es un sinfín de escenarios. Con eso, lo que comentamos, con coherencia, o sea, con un detalle, un puntillismo en el detalle, en todo el entorno. Ojo, que está utilizando el Unreal Engine, ¿sabes? Que sí, es que sí, no sí, lo sí. parece en ningún momento. Pero bueno, es la versión mejorada del Unreal Engine. 3.5. Sí, exacto. De verdad, es algo portentoso. Pero ya solo mirándote los artworks, es que ya lo ves, que hayan tenido un trabajo de ideas, diseños y demás, que es descomunal. Y finalmente, y con eso yo creo que ya podemos cerrar el apartado gráfico, falta uno de los mayores, por comentar, unos mayores portentos de Mass Effect 2 a nivel técnico, gráfico y diseño. El culo de Miranda. O sea, el culo de Miranda es increíble. ¡Qué gran mujer! Y ojo, ¡por Dios! Ojo cuando desbloquees el traje de látex. ¡Y el traje de látex! ¡Madre! ¡Oh! ¡No me gusta nada! Dios. ¡No me gusta ¿No? nada! ¡No! ¡Dios! Bueno, el negro también está... Con esa melena que tiene, ¿eh? Con esa melena ahí negra y el traje de látex brillando. Ayuda muchísimo también el gran nivel de sincronización labial, que es perfecto. Sí. Eso se ha mejorado mucho muchísimo. Más. Se nota que hay más animaciones faciales. Y mira el nivel que ya era bueno. Sí. Mira que ya era bueno en el primero. El nivel de animaciones también, en general, in-game también se ha mejorado un montón. En general ha sido todo un par de escalones más, sí. De ya lo visto. Efectos de partículas también se ha mejorado muchísimo. O sea, en sí hay una cantidad de detalles que se nota el trabajo. Lo sorprendente es que ha sido en 2 años. Sí, porque además la gran variedad de escenarios aportada y con esa personalidad en tan poco tiempo, en relativamente claro, tan poco tiempo, es todo un logro. Cada personaje tiene su escenario de reclutamiento y de misión de lealtad. En total te salen como unos 30 escenarios diferentes y que ninguno baja la calidad. No, que va, para nada. Para nada. Así como sucedía en el primero, que teníamos algunos, muchos clónicos. Sí, y bueno, había tres. Había tres, sí. La mina, laboratorio. La nave espacial. Y el laboratorio. Ya está. Punto. Poco más. No, aquí realmente eso se ha mejorado por fortuna. Apartado sonoro, señores. Muy bien. Sí. Ha mejorado. Aún creo que le falta un poco de contundencia. Sí. Permitidme el punto. No, sí. Un poco. A ver, tampoco pido que suene como si fuera un Gears of War 2. No lo necesita. En absoluto no lo necesita, porque entonces sonaría muy bien, pero estaría como, no sé, como disasociado, ¿sabes? No, yo no encajaría un apartado tan portentoso con un juego como Mass Effect, pero sí que un poco más de cuerpo en los graves, un poco más de contundencia, sí que le vendría bien. Aún así, oye, a mejorar respecto al primero, y suena bien, suena bien. Magnífico doblaje. Grandioso doblaje. Brutal, ¿eh? Brutal. Brutal, pero de verdad, y a cada personaje que va apareciendo más. Mira, y... o sea, Martin Sheen con el hombre ilusorio. Oh. Es que, o sea, es cada frase es un no, repítemela. Sigue hablando, por favor. Y todos, además, que a ver, se hace el doblaje, pero luego se adaptan a la manera de hablar, pues, de las razas y demás. Y es que lo los notas. Los dialectos, ¿ves? Lo notas. Lo ves notas. Los Krogan con ese pedazo de garganta, no van a tener una voz de pito. O sea, todo se adapta. Ni tampoco hablarán deprisa. Claro. Todo se adapta perfectamente a eso, o sea, a esa coherencia que desborda más efectos. Pero sí, quiero un pequeño apunte, que el doblaje, en este caso del protagonista, de Shepard, sí. El femenino es mucho mejor que el masculino. ¿Sí? Pero de calle. No lo he notado, claro. Yo lo he jugado, o sea, yo me lo pasé con mi personaje de Mass Effect 1. Ajá. Y luego lo empecé sin importar nada, con un personaje masculino, el predefinido. Sí, sí, sí. El Mark Van Der Blue es el modelo. Sí, sí, sí. Y sí, tiene más énfasis, hay frases mucho mejor definidas en el doblaje femenino que en el masculino, ¿eh? Sí que es cierto que se nota en ocasiones esa falta de empatía con el personaje que tiene el doblador, pero en alguna ocasión, cuando quizá saca el lado más heroico o el lado más cabreados, cuando sí que ahí se nota, cuando, ¿sabes? Un poco se nota ese puntito. Es que ha habido frases, ha habido momentos que con el personaje femenino era joder, qué grande, y con el masculino le faltaba un poco de... ¡Ay, te ha faltado ahí! Te ha faltado. Agradezco que al menos las decisiones que tomes en la respuesta las diga el personaje, las diga. Es decir, no solamente se limite a que tú seleccionas la respuesta. Sí, sí, exacto. El vamos, hable. Que estén locutadas, vamos. Ahí está. Y finalmente, banda sonora. Jack Wolford President. Mira que la del 1 era buena. Tenía sus temas. Tenía en sus conjunto temas. Muy bien adaptado. Pero pues es que es un no parar. Y los cuatro últimos temas de las cuatro últimas cosas que haces en el final del juego. Sí, de verdad es que es un no parar. Es que más, es un orgasmo tras otro. O sea, tienes que jugar en el baño con un rollo de papel de bater al lado. Sí, de verdad, yo la llevo en el EP3, en el MP3 y puedo cada día me la pongo. Increíble. La final es que o sea, increíble. O sea, ha hecho un gran trabajo. De verdad, un gran trabajo. Directamente nominada ya para los GOTY 2010 en caso de que haya último nivel 5, por supuesto. O sea, ya adjudicada. Y ojo, que a ella si no gana Moto ya no voy a decir nada. Porque realmente Jack Wall se lo ha trabajado muchísimo con esta banda sonora. Aspectos jugables, señores, ¿qué podemos comentar? Aquí es donde hay más a comentar, sobre todo en comparación con el primero. Han habido muchas cosas que se han eliminado, se han mejorado y se han adaptado. No todo es a peor. El juego, digamos, que ha perdido bastante componente de RPG a la hora de mejorar al personaje. Que a ver, tampoco es que fuera que fuera muy exultante en el primero. Había 20 habilidades y utilizabas 4. Exacto. La mitad sobraban. Era un desperdicio de... O sea, que tampoco es que... Lo que pasa que las podías adaptar. Claro, tú quizá utilizabas cuatro, yo quizá utilizaba otras cuatro. Ahora hace que la gente más o menos juegue de la misma manera según los personajes que te escojas. Eso por un lado. Se ha eliminado el inventario, lo cual yo agradezco. Sí. Porque el del primero era un coñazo en consola más. Era un poco lento. De verdad, estaba. Me refiero de que no resultaba demasiado accesible. Sí, porque es que tenías 1000 armas, de las cuales utilizabas una, tenías que estar todo el rato convirtiéndolas en Omnigel, qué. Era muy coñazo. ¿Que se podía haber mejorado eso? Sí, aquí lo que han optado es añadir munición colectiva, ¿vale? Es decir, que sirve para todas las armas, eliminar el inventario y eliminar las armas. Lo único que haces es mejorarlas desde tu nave con los puntos de minerales que vas consiguiendo con la inspección de los planetas. Y siempre y cuando consigas su ficha técnica, claro. O sea, para poder crearlas, vamos. La tecnología. Exacto. Conocimiento tecnológico. Exacto, así es. Y ahí está la manera de conseguir todos estos materiales, que es lo aparte que han quitado de la exploración de Mako, aquí lo han convertido en explotación de planetas. Aquí. Que no entiendo cómo os puede gustar. A mí me molaba, tío. O sea, mediante una sonda para que nos. O sea, tenemos que escanear el planeta en sí desde fuera. Y cuando detectamos una especie de vibraciones según los cuatro materiales que podemos encontrar, en una gráfica que hay al lado, el elemento correspondiente vibra, con lo cual nos da a entender cuánta cantidad de ese elemento hay. Lanzamos una sonda y lo recolectamos. Estas sondas se van comprando también, pues se gastan unas sondas, pues tienes que salir de ese planeta, buscar una especie de zona de estacionamiento, a comprar lo que sería el combustible, que también te permite viajar a otros sistemas. Otros sistemas y las sondas. A mí la exploración me molaba, tío, me ponía música de fondo e iba haciendo, tío. Es que es la música la clave, o sea, sabes que tienes 20 minutos, no te apetece entrar a una misión porque sabes que, yo qué sé, por lo que sea no te apetece, pues exploras. Igual que yo estaba en el 1 con el mapa y la musiquita de fondo, digo, a ver qué planeta hay por aquí, y me lo leía simplemente para ver qué ponía. No, yo es que mi manera de jugar, yo tenía poco tiempo, era, no me jodas, ¿no? Claro, va. Claro. No, a Mass Effect no se puede jugar sin tiempo porque no lo matas, lo matas. Aparte de ese detalle, ¿qué más cosas hay, Freeman? También lo que han mejorado con lo que comentaba el tema de las galaxias, ya no es voy de planeta en planeta, sino que puedes mover la nave por un mapita. Lo que comentábamos de la necesidad de coger combustible. Claro, ahí sí que creo que la relajación. Pues yo no entiendo qué hace la gasolina. ¿Para qué? Bueno, es un combustible que te quieres, que las naves se mueven con pilas Duracell o qué. Con masa. Efecto de masa, tío. El efecto de masa, pero ayuda a viajar entre puntos muy distantes. Ay, señor. Para pues distancias cortas no se puede usar. Aparte, tiene que haber. Sabes perfectamente por el libro que tiene que haber un relé a un sitio y a otro para poder navegar. Pero esas naves de la tecnología proteana han sabido adaptar el MRV, que sí, no me acuerdo qué definición vale, sí, tiene. Bla, bla, bla, bla, bla. Que sí, vale. Bueno, en conjunto, más allá de estos aspectos técnicos, la eliminación del Mako, la diferenciación del escaneo de planetas y demás que el 1 no tenía, el juego en sí se ha pasado a la acción. Sí, tiende un poco más a la acción, incluso en el punto en que hasta podemos cubrirnos y todo, en plan Gears of War, por ejemplo. Bueno, es algo que ya podíamos hacer en el. Pero no tan rápido, no tan ágil, me sí, refiero. Ahí se notaba. ¿Sabes? Esa no tan accesible. Y aquí, claro, da la sensación de que como son todo misiones que empiezan en A y acaban en B, tienes que hacer algo muy concreto. El concepto de exploración se ha perdido a mi modo de ver, porque tienes muchas misiones, excepto antes que tenías un gran lugar con 5 o 7 dentro de ese gran lugar y podías investigarlo bastante más. Aquí es como todo muy. Vas a este sitio, lo acabas. Cuando lo acabas, ya te sale el resumen de la misión, los puntos de experiencia que ha ganado, lo que has hecho. O sea, estos resúmenes. Entonces, se ha eliminado bastante componente de exploración en pro de una acción bastante más encaminada y más fácil. Porque es un paseo. Incluso en difícil, es un paseo, cosa que en el primero, al combinar las habilidades, tenías, digamos, más margen de jugabilidad. Aquí casi siempre te obliga a jugar de una o dos maneras Lo cual pues puede sentar un poco limitadito si, por ejemplo, te dedicas a hacer todo misiones de acción. Mira que yo pensé que este aspecto me supondría un punto en contra el juego, y al contrario. O sea, yo he encontrado misiones que me han parecido brutales y de una intensidad increíble. Pero por el diseño de escenario, exacto, por el diseño de la temática y por el diseño de lo que te están contando. Porque no sé si recordarás la misión que tienes que derribar una especie de como de bichejo cuadrúpedo, un robot cuadrúpedo, y tienes que flanquearlo por un lado con el rifle, y luego tienes que llegar a él y desactivarlo porque él se va regenerando la armadura en cuanto se agacha. ¿No la recuerdas? Esa misión era una pasada, era súper intensa, porque aparte tenías un tiempo límite. Sí, coño, claro, vale. Que lo haces. Con Talim, ¿sabes? O sea, tienes un tiempo límite. ¿Sabes? No es la que te piensas, es otra. La haces con un tiempo límite, ¿sabes? Tienes que hacerla, con lo cual tienes ese tiempo en contra, pero a la vez ese tiro para adelante, porque si no, mal. O sea, no sé, me pareció brutal la intensidad, y es algo que se repite varias veces en el juego gracias a ese concepto. Ojo, es que no es un aspecto... O sea, se puede considerar negativo si te gustaba esa vertiente de Mass Effect 1, pero aquí... Como tienes tantas misiones tan variadas y hay algunas tan épicas, es que ni siquiera te das cuenta. No te ¿Para das qué cuenta. Quieres exploración si estás todo el rato? Dame más. Exactamente. Claro, es un aspecto, pero ahí la verdad es que sí, es un aspecto que para mucha gente puede resultar negativo. Las batallas se han vuelto un poco más estratégicas, añadiendo en consolas, cosa que empecé ya tenía, el poder de dirigir a cada uno de tus... De tu miembro del equipo, sí. A un sitio en concreto, y que... Tu munición la puedas cambiar según estás atacando a un enemigo que tenga un escudo, una barrera o simplemente esté sin ningún tipo de protección. Elegir el tipo de balas en el mismo momento de la batalla. A la vez coordinar a diferentes compañeros que ataquen objetivos diferentes. Y a la vez o por turnos separados. Y eso mejora muchísimo más la IA. O sea, hay momentos en que la IA decide por ella misma dividirse para flanquear un poco más a los enemigos. Ha mejorado muchísimo respecto a la primera parte. Creo, no obstante, que eso de es una buena idea, pero a la hora de verdad no la acabas utilizando. Yo, por ejemplo, apenas les daba órdenes a... Es que ya me valía por mí solo, y incluso en difícil. O sea, estaban ahí, y a veces se me morían, y esa coño que se me ha muerto, y ni siquiera me había dado cuenta. Vamos a usar un Medigel, ¿no? Sí. No obstante, ¿vale? Exacto. A ver cómo lo comento también. Es un poco lo que comentábamos con la parte inicial del juego, que al ramificarse tanto en misiones secundarias pierde cierta intensidad, al estilo Dragon Age. Las misiones son muy buenas, la ramificación, las historias paralelas también, pero lo que es el camino central es como si estuvieras haciendo varios zigzags. Eso... La verdad, a ver, claro, lo que hace eso es que pierdas un poco el hilo de lo que a ti te interesa del primer Mass Effect, principalmente. Cierto. Pero ahí has dicho la frase, lo que a mí me interesa, exacto, del primer Mass porque, Effect. Porque, por ejemplo, a mí no me resultó tan grave el hecho de no seguir el hilo completo del primer Mass Effect, ¿sabes? Porque estaba tan absorbido y estaba flipando tanto con las historias que me iban contando y empapándome de todo el mundo que rodea Mass Effect, porque lo exploras mucho más que en el primero, que realmente no me importó que me contaran solo tres detalles y que al final el último plano fuera un... Continuará en plan Matrix 2, Matrix 3. No me importó, pero porque yo realmente no tenía esa necesidad de conocer en ese momento lo que el primero dejó en ciernes. Por tanto, es un punto bastante subjetivo en ese sentido, porque a ti creo que sí que te pasó, Freeman. Sí, a mí me dejó muy desilusionado, porque fue... Y ya está... Y me quedé con ganas de más. Había disfrutado un montón de un juego, pero a mí me estaban dando igual los secundarios. Yo no quiero saber vuestra vida, yo quiero saber lo que me interesa. Es que a mí me gusta tanto que me cuenten la vida de los demás. Me pasa igual, estoy contigo. ¿Tanto? Porque es que desde el primer momento me di cuenta de que pretenden crear una historia ya más aparte, más separada de Mass Effect 1. Dice, ahora te vamos a explicar Mass Effect 2 desde otro punto de vista. Y aquí hay tal cantidad de personajes nuevos y tal cantidad de nuevas referencias. Que o sea, es casi como si estuvieras jugando a una novela paralela de Mass Effect. Ahí está. Y a mí eso me parece magnífico. A mí, claro. Pero bueno, lo comentábamos para que la gente sepa, si aún no ha jugado, a lo que se puede enfrentar. Y si ha jugado, que se dé cuenta un poco esas perspectivas si no lo había tenido en cuenta. Freeman. Como último apunte también en tema de jugabilidad, hay que tener muy en cuenta el tema de los añadidos, de... de mejorar tu nave, mejorar los personajes, sí, aspectos de personajes, mejorar las armas, porque tiene un porqué. Tiene un peso muy importante en la historia. Muy importante, ¿vale? Y hay que tenerlo muy presente. De hecho, ¿cómo afectan las decisiones tanto de bondad como de maldad en Mass Effect 2? Se ha mejorado mucho con respecto al primero. Sí. Ahora tiene mucho más peso y afecta también a tu entorno, ni digamos con tus secundarios. En definitiva, creo que ya podemos ir... Sí, tanto. Concluyendo, bueno, no sé si tenía... No, simplemente que las decisiones ahora existen en la misma conversación con un tiempo límite, el decidir tirar por el lado virtuoso. Eso es verdad, es verdad, cierto. Oh, mira, pues se nos iba a pasar ese detalle, que es en plan así, no, que ni siquiera es quick time event. No, para nada, tú tienes un tiempo para decidir si quieres hacer el bien o el mal. Sí, o sea, expongámoslo, en una FMV, para que nos entendamos, ¿vale? O bueno, en una prefiero llamarlo cinemática, así nos olvidamos de debates. En una cinemática que están hablando o en una conversación, en ese momento te aparece en pantalla como si fuera un quick time event, darle a gatillo derecho o a gatillo izquierdo. Uno corresponde a un acto de bondad y el otro a un acto de maldad. Eso ya también desenlaza esa decisión en tiempo real. Pero tienes un tiempo. Si no lo haces nada, es neutro y quizá tú puedes decidir si hacer o no algo luego eligiendo la decisión oportuna en el selector de diálogos. Pero si ya eliges ahí, ya lo puedes zanjar de un lado o de otro. A mí eso me ha gustado mucho, muchísimo, porque en ocasiones yo soy bastante santo, bueno, he acabado divino con toda la barra de bondad al máximo, o sea, tiene que haber añadido más barra para mí. Pero en ocasiones sí que es cierto que me encontraba con la tesitura de, tío, o sea, lo que estás haciendo no, eres un capullo integral, pues en ese momento me salía una decisión mala y la aprovechaba. Buah, y era un gustazo el poder decidir en tiempo real el qué hacer y no esperarte en una conversación, ¿sabes? Que lo que juega en la conversación es que te puedes estar rato diciendo, hostia, no sé si elegir el bien o el mal. Aquí exacto, no te aquí da no. Tiempo. Aquí, al principio te pilla por sorpresa, pero cuando ya conoces el sistema, estás esperando si en ese momento te van a dar a decidir y qué es lo que te van a decidir. Con lo cual realmente te hace estar alerta. Es muy importante estar alerta en esas cosas, porque si te despistas un solo segundo, si pierdes la atención, ya está, se ha perdido. Y quizá a veces son decisiones más importantes de lo que parecen, ¿eh? Que es muy grande Mass Effect. Es que yo estaba absorto con el tema, también. Es que es es que es increíble. Es que es descomunal. Es el de... Sí. ¿Sí, no? Sí. Es que madre mía. Es que de verdad, pero ojo, es que... No quiero que se entienda que he criticado las secundarias, las misiones secundarias y brutal, porque hay misiones de fidelidad. Que son acojonantes, que es que son pero bestiales, acojonantes. Es que además, son de aplauso. Ultra variadas. Unas que solo son de conversación. Solo, sí, ¿eh? Solo. No te pienses que tienes exacto. Que pegar disparos y demás. Otras que son de investigación, otras de búsqueda, otras de pura acción, otras de sigilo, otras de vigilancia. Porque la de vigilancia es acojonante. Es brutal. Oh, Dios mío, es o que sea, podríamos decir adjetivos y adjetivos, pero es que de verdad tenéis que vivirlo. Tenéis que vivirlo, esa es la palabra. Tenéis que vivirlo. Es la palabra. Señores. Mass Effect 2, si Mass Effect 1 habría un mundo bestial, aquí ya estás dentro de él, ya vives con él, ya es. Forma parte de tu entorno, de tu habitación. No sales de la pantalla. No sales de lo absurdo de ahí, no sales que de estás ahí. Con la jodida historia. O sea, es como si te hubieran absorbido dentro del juego en plan Tron, que sale el láser y te absorbe sí, y te metes sí, dentro sí, del sí, juego. Sí. Igual, te metes dentro del juego. De hecho, lo más grande es que el que quieras, el que a mí me haya sentado mal Mass Effect 2, es precisamente por lo que me gusta Mass Effect. Es decir, independientemente de lo que me guste, de lo grande que es, quiero saber más, quiero que me contéis más, quiero que llegue, quiero que esto no acabe, que no tenga un final. Claro, cuando tiene el final y no te han contado más es... Dices, oh, ¡joder! Pero no es rabia de cabrones, sino ¡joder, qué grande qué sois! ¡Qué grande! Sí. O sea, es ese momento de decir... Es que Freeman y yo estamos absortos con el tema, no podemos... prácticamente mediar palabra, nuestras neuronas están desatendidas ahora mismo para la conversación. O sea, ha habido momentos cuando un videojuego logra realmente provocarte esta clase de emociones y que si pasa algo malo y luego se resuelva, digas, sientas tal alegría, o si pasa algo malo, sientas tal pesar, cuando un videojuego logra eso, es que ha cruzado la barrera. Y es esa barrera la que hace que un videojuego como Mass Effect 2 sea un videojuego como Mass Effect 2. O sea, algo que va más allá. Sea una experiencia más que simplemente un coger el mando y jugar. Y yo adoro eso. Yo adoro eso. Cuando pasa eso, de verdad, es un sí. Sí. Y claro, no quiero que acabe, porque realmente no quieres que acabe. O sea, y seguramente cuando acabe Mass Effect, será como cuando acabe la sexta temporada de Lost. O sea, vamos a querer más, aunque nos lo cierren todo, aunque nos lo digan todo, no estaremos contentos, porque querríamos que no acabara nunca. Pero eso no significa que sea malo. La culpa es nuestra por querer más. Pero es nuestra culpa amar tanto un videojuego como Mass Effect 2. Sí, y lo que le rodea a Mass Effect 2. Y sabemos que puede ser mejor. Sabemos que aún pueden rizar el rizo y es con secundarios, con que tus acciones no sean tan malo y tan bueno, que haya más grises entre medio. También que mejoren sistema de combate, que... Pero, de verdad, o sea... Te lo planteas, pero dices... ¿Y qué? Porque lo que me están dando es realmente algo tan increíble, me remueve tanto por dentro, que es que te lo planteas solo por, quizá por aburrimiento, incluso te lo planteas mientras te estás dando una ducha, porque no estás jugando, porque no estás inmerso en la historia. Pero cuando te metes en el juego te olvidas de todo. Es como cuando sales del trabajo, llegas a casa y te metes en tu habitación y el mundo cambia por completo, y es lo que realmente tú quieres que sea en tu vida. Y es algo en lo que se nota el escalón con respecto al primero, porque sí, el primero, esa sensación no te la absorbía aquí. Por eso hablábamos de un producto tan cerrado, de un producto tan bien hecho en su conjunto, aunque tenga sus detalles negativos, porque en todo momento estás en Mass Effect 2. Ojo, que en el 1 quizás salías de vez en cuando, pero ya salías de vez en cuando de ese mundo. Aquí, de verdad, lo han bordado. Lo han bordado, de verdad. ¿Duración, no? ¿O querías puntualizar algo más? No, realmente ya iba a concluir realmente de la duración. A ver, la duración media está en torno entre las 40 y las 45 horas. Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando terminas el juego es de final abierto. Me refiero en cuanto a jugabilidad, con lo cual tú acabas el juego y puedes cargar la partida para continuar el juego desde ese punto. Completar misiones que no hayas completado, seguramente hacer misiones extra cuando las pongas descargables para el bazar. O sea, realmente es un puntazo el poder seguir con el juego. Ojo, la misión que te viene con la coleccionista, es tremenda. Sí. Es tremenda. No voy a decir qué, porque se jodió la misión. Por supuesto. Pero joder, qué guapo y qué bien se ve. Es muy grande, sí. Muy grande, sin duda. Y si no, también puedes, acabando la partida, cargar tu perfil, el reciente que has conseguido en Mass Effect 2 y que cargaremos en Mass Effect 3, para volver a empezar Mass Effect 2 con el nivel alcanzado máximo, con el desarrollo de armas que hayas logrado, con las fidelidades que tengas. O sea, digamos que una vuelta de tuerca con los niveles que tú tienes, lo cual es una maravilla. Con lo cual, sí, el juego tiene un final, pero, coño, yo al cabo de una semana volví a cogerlo, me pateé un rato el juego, seguía encontrando misiones secundarias que en su momento no había encontrado. ¿Sabes lo que me alegró? El saber, es que fue como si el juego tuviera vida. O sea, como si el tiempo no hubiera, como si el tiempo siguiera pasando, como si no hubiera terminado. ¿Sabes? Como si hicieras el avestruz que metes la cabeza en el suelo y lo vuelves a sacar y dices, ay, si la vida ha seguido, pues igual. Eso es muy grande en Mass Effect. Y ojo, no era que simplemente el juego hubiera tenido misiones nuevas, es que yo no las había encontrado en su momento. Pero mi sensación fue yo me he ido y esto sigue aquí. Y puedo volver aquí. Como quien queda al cabo de 2 meses con un colega al que hacía tiempo que no veía. Es que es una maravilla. Es Mass Effect, señores. Mass Effect 2. Es BioWare. Es BioWare. Es que es... Ya está, tío. Es que ya está. No hay más, tío. Es BioWare. Ya está, señores. Por todo esto, último nivel. Último nivel. Le entrega una nota a Mass Effect 2 de... No hay nota. De que no hay nota. De que no hay nota. Señores. Ya está. Se acabaron las notas. Adiós a las notas. Adiós a perder el tiempo en un simple número. A un perder número que la no representa, exacto, lo que acabamos de decir. A perder la importancia de lo que hemos dicho. Se acabó. De verdad, o sea, os quedáis con estas conclusiones, os quedáis con la sensación que os acabamos de describir. Pero no que con es este juego, con todos me refiero. O sea, lo importante es el contenido y las formas y lo que expresamos, no solo la nota en sí. Justo ahora tenéis un artículo publicado en web que explica por qué decimos adiós a las notas, porque ya estamos hartos de estas comparativas, estamos hartos de si a Mass Effect 2 le disteis un 95, a Mass Effect 1 un 95, a 2 un 90, a tal nota, etcétera, etcétera. De verdad, es solo un número. Sí. Jamás un número puede tener densamente, o sea, condensado en sí, estos 40 minutos, 45 minutos de análisis. Es que es prácticamente como desprestigiar lo que hemos dicho solo con un número. Sí. Y es una lástima, una verdadera lástima. Y además a nosotros nos sabía mal. Exacto. Era como, ah, y ahora la nota es, te acabas de cargar el análisis dando un número. Ya hacía mucho tiempo que queríamos tomar esa decisión, pero los últimos acontecimientos nos hicieron reflexionar muy profundamente realmente sobre el tema y dijimos, oye, ya está. Que nos escuchen, que nos lean y que sepan si algo les va a gustar o no les va a gustar por lo que hemos dicho y por cómo lo hemos dicho. O sea, un 95, un 100 o un 105 no va a compensar la emoción que tú y yo hemos sentido en esos 40 minutos. Para nada. Y es que Mass Effect, en otros juegos no tanto, pero Mass Effect es emoción. Es vivirlo, es sentirlo. Y eso no se va a encontrar jamás en un número. Jamás. Se va a encontrar solo en nuestras palabras. Y con esto ya, señores, vamos cerrando ya, que tenemos ya aquí a Rubén de Mestizó listo para iniciar su programa cuando acabemos el nuestro. Cerramos ya este programa de último nivel, el programa de esta noche, con un enormísimo Mass Effect 2. Y señor Freeman, muchísimas gracias de verdad por acompañarme aquí esta noche, acompañarnos para Mass Effect 2. Tenías que estar. Tenía que estar. Se lo dedico a Yuri porque ella ha vivido la experiencia Mass Effect 1 recientemente y está pletórica, está empezando la 2. Y también, de verdad, todo el mundo que toca Mass Effect 2 lo vive, todo el mundo que toca un juego de BioWare se lo agradece eternamente. Señores, hasta la semana que viene, que lo puedo decir. Dilo. En el que ahora sí y de verdad viajaremos a Rapture. Analizaremos de nuevo. Viajaremos otra vez. BioShock 2. Grande. Y tú estarás presente. Por supuesto. Nos pondremos escafandras y a viajar por Rapture. Dios, qué tema. Otro qué gran tema viaje. Está sonando. Ya, de ya, verdad. No sé, no sé. Oh. Muchísimas gracias, Freeman. Muchísimas gracias. Y hasta la semana que viene. Que vaya bien. Señor Manel, Manchananem. Pues muy buena nit. Para todos los que realmente hayan sentido las mismas palabras que se han explicado aquí, la han sentido de verdad, recomiendo encarecidamente, y Sam seguro que me dará la razón, leeros las novelas. Sin duda, de Mass sin Effect, duda, sin duda, sin duda. Porque sin duda. Son muy muy buenas, fáciles de leer. Y para todo lo demás, nos vemos la semana que viene. Muy buena nit. Buenas noches, Maneo. Yo me despido, con unas breves palabras, diciendo que realmente la experiencia en Mass Effect, en global, Mass Effect 1 y Mass Effect 2, es una de las experiencias más bárbaras, que cualquier jugador puede experimentar, siendo realmente amante de los videojuegos que van más allá, que cruzan una frontera, sea con un Omega Forrile o sea con lo que sea. Señores, aunad vuestras mentes, porque realmente Mass Effect merece ser considerado uno de los mejores juegos jamás hechos en el sector. Hasta la semana que viene.